Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Cuando me... ¿Qué? Venga, ya. ¿Pero qué son? ¿Los nervios o mi cara? ¿Qué es? No, los nervios. Es que no me hagas reír.